blanco, blanco con rasgos de negro. Nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro. En el fondo de la sangre llevas dos sangres latiendo. Nunca quieras apagar el tambor de los abuelos. Chachamula. Chachamulato en esa mano que se chachase de tamboril. Mezcla de negro y de blanco, mezcla de blanco y de negro. Ojos, vamos de una vez al tambor de los morenos. Baila, baila, pero piensa que la vida no es un juego. Con dinero, sin dinero, chachamulato, chachamulato, chachamulato, venga esa mano que se chacha, se le tamboril, chachamulato, venga esa mano.